Mira esto. Nunca había visto tanta sangre. Tranquilo, traje algo para que todo salga limpio. ¿Qué? ¿Un hechizo? ¿Un borrador mágico? Algo mejor. No queda ni rastro. Exacto, como si nunca hubiera pasado. Invisistain, para las manchas que otros ni se atreven a tocar.